pedacito de tierra sembrada, farolito encendido en la mañana. Ella me juró para siempre sus labios como flor, para soltarme sufriendo en la noche, borracho y amanecido. Comprando flores tú me dejaste, mujer, borracho y amanecido. Cantando a coro y no estás conmigo tú, borracho y amanecido. Con los parientes junto a la mesa de dominó, borracho y amanecido. Con el doble nueve para aliviar mi dolor, borracho y amanecido. Oscura y desesperada, tonada triste, desafinando en la noche, serenata de besos sin guitarra. Ella no volvió, sus promesas de amores olvidó, dejándome solo en la noche, borracho y amanecido. Comprando flores tú me dejaste, mujer, borracho y amanecido. Pasan las tres y tú no llegabas, y yo, borracho y amanecido. Cantando a coro y no estás conmigo tú, borracho y amanecido. En la calle oscura y desesperada, mujer, borracho y amanecido. Que te suplique que sea tu niña. Ah, sigue borracho y arrepentido.